heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa semanal, Sexto Continente, que hacemos en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana. Supongo que una buena parte de los oyentes irán camino del trabajo después de haber terminado pues un fin de semana de descanso. Bueno, trabajar de nuevo. Alguno lo ha podido sentir como una rémora que le cuesta arrastrar, le cuesta levantarse, le cuesta ponerse en camino. Ojalá entendamos desde esta luz que nos da la fe que por medio del trabajo Dios nos incorpora a su propia empresa, nos hace socios suyos en la colaboración por la construcción de un mundo más justo. Sí, el trabajo nos dignifica, el trabajo nos hace socios de Dios Padre en su obra de la creación. Ser socio de Dios, sí, somos socios suyos, estamos con Él, trabajando con Él. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Vamos a vivir desde este punto, ¿no? desde este punto de vista, pues el quehacer de nuestro día, con la espiritualidad del trabajo. Sugiero que nos acompañe esta visión de fe, de que Dios nos está incorporando con Él en la transformación de este mundo. Bueno, sabéis que este programa lo hacemos en interacción con los oyentes, porque hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que los oyentes suelen dirigir sus comentarios o sus preguntas, y tenemos una cuenta de Twitter, @obispomunilla, y un muro de Facebook al nombre de José Ignacio Munilla, en el que también pues solemos poner algún tipo de pensamientos sobre los cuales luego reflexionamos aquí. Bueno, ya Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos lea las preguntas que esta semana hemos seleccionado. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera es de Luis Bellido, que nos dice que en el programa del día 12 usted hizo una referencia al error de política internacional de los estadounidenses al derrocar hace 12 años a Saddam Hussein. Efectivamente, como usted dijo, no encontraron armas químicas, pero sin embargo, pasados los años se ha demostrado que sí tenía estas armas químicas. El problema es que eran de patente americana y de fabricación europea. Yo pienso que la política de Estados Unidos es correcta y que los europeos debemos apoyarla, ya que no se puede permitir que los árabes pongan el precio que quieren al petróleo. Por lo demás, mi agradecimiento por todos sus programas que tanto bien me hacen. Bueno, Luis, siempre cuando se trata de aplicar los principios de doctrina social para iluminar casos concretos, siempre habrá un margen de discrepancia, porque claro, hay unos principios de doctrina social y a la hora de aplicarlos, pues obviamente puede haber un margen de interpretar las cosas de una manera diferente, ¿no? Sin embargo, me vas a permitir que te, desde esa legítima discrepancia, me vas a permitir que te rebata. Yo estoy convencido de que si Occidente, sabiendo ahora lo que ha ocurrido, ¿no?, después del desastre de lo que ha ocurrido en Oriente Medio, sabiendo que ahora está ahí ese Estado Islámico intentando extenderse y que el yihadismo, pues este momento tiene el peligro de ser casi el gran reto, ¿no?, del futuro. Si hubiesen previsto lo que iba a ocurrir después de aquella intervención de la guerra contra Saddam Hussein, si hubiesen previsto esto que iba a ocurrir, para rato lo hubiesen hecho. Para rato lo hubiesen hecho. Si se puede citar la moviola para atrás, estoy convencido que hubiesen dicho quieto, que vamos a de Guatemala a Guatepeor. Por supuesto que aquellos estados, pues como el que existía en Egipto, ha habido una serie de dictadores como Saddam Hussein, etcétera, que tenían pues una situación en Oriente Medio que desde luego no era la ideal. Pero hay que decir que eran unos dictadores que permitían un nivel de libertad religiosa y que no permitían el yihadismo y no permitían una interpretación absolutamente desequilibrada, del yihadismo, de lo cual hablaremos luego en este programa. Y claro, y derrocados esos dictadores, pues, se ha producido allí una auténtica hecatombe. El decir que era legítima la intervención militar pues para que ellos no controlasen el precio del petróleo, me parece que eso no es correcto. No se puede hacer una intervención militar con centenares de miles de muertos para que uno, por el precio del petróleo. Eso, hay un refrán que dice que cuando los elefantes luchan, sufre la hierba. Y desde luego me parece que no es ninguna causa justificada para meterse en una guerra el controlar el precio del petróleo. Eso creo que está en contra de la doctrina social de la Iglesia. Eso de que finalmente encontraron armas químicas, eso no sé dónde está. Desde luego creo que si las hubiesen encontrado, nos las hubiesen, desde luego, buena propaganda hubiesen hecho de ello. No creo que eso sea cierto. Me parece que ha habido una intervención, ¿no?, de política internacional verdaderamente errónea. Y además yo diría una cosa, para entender esto suele ser muy bueno escucharles a los cristianos de aquellos lugares. Y los cristianos de Irak y los cristianos de Siria, desde el primer momento, y los obispos de aquellos lugares, se posicionaron totalmente en contra de la intervención de Occidente, porque es que veían venir de eso pues un reforzamiento del yihadismo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el patriarca de Mosul, pues recuerdo que aquel pastor católico habló con mucha fuerza en contra de la intervención, porque de la intervención de Bush contra Irak, porque se daba cuenta que se estaba poniendo el camino pues para una reacción pues totalmente desequilibrada. Pienso que esta es la lectura, pero como te digo, Luis, también tenemos aquí nuestro margen de opinión personal a la hora de aplicar los principios de doctrina social a los casos concretos. Adelante con el siguiente oyente. Marcos, de Valencia, pero que trabaja en Perú, nos dice: estimado Monseñor Munilla, suelo escucharle en diferido. Quería preguntarle sobre el año de la vida consagrada que propone la Iglesia para este 2015. A mí en particular me gustaría hacer un retiro porque nunca he estado en un monasterio. Si no lo conozco, ¿cómo voy a quererlo? ¿Qué podría aconsejarnos a los jóvenes que estamos intentando discernir nuestra vocación para acercarnos a la vida consagrada? Muchas gracias por su programa y que Dios le bendiga. Bueno, pues en primer lugar, Marcos, yo creo que también tú nos haces una aportación importante. Lo primero es buscar, o sea, es decir, abrirse a la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Esa pregunta creo que debe de estar en el corazón de todos nosotros. No dar por supuesto, ¿no?, que yo ya sé lo que Dios quiere de mí. Tener siempre esa apertura a esa llamada. La vida consagrada, ¿cómo se discierne? Bueno, yo creo que es muy importante el que uno, cuando barrunta, cuando puede tener, ¿no?, pues esa duda, se deje acompañar. Me parece que el acompañamiento es clave. Y creo que un indicativo de que uno puede ser llamado por el Señor a la vida consagrada es el siguiente. Me lo habéis escuchado en alguna ocasión. Porque es que cuando alguien tiene una vocación a la vida matrimonial, pues en la propia naturaleza, pues por el influjo del enamoramiento, ya escucha la llamada de Dios. La llamada de Dios al matrimonio no hace falta que Dios la selle en la oración, por ejemplo. Bueno, sellarla sí, pero quiere decir, ¿uno cómo la intuye? ¿La intuye a través de la oración? Hombre, generalmente la llamada al matrimonio la intuye a través del propio enamoramiento. Sin embargo, la llamada a la vida consagrada es necesaria una llamada de Dios que va más allá del atractivo, de la atracción de la naturaleza, obviamente. La llamada a la vida consagrada se suele percibir cuando alguien, ante la proposición de que el Señor pueda querer de él, el consagrarse a la vida espiritual, eso, que aunque le cueste, aunque suponga para él un desprendimiento, eso Dios le dé la gracia de tener una gran paz interior, una paz y una alegría interior ante esa proposición, ante la proposición de ¿no estarás tú llamado a la vida consagrada? Si ante esa proposición en nuestro corazón hay una gran paz y una alegría, a pesar de que eso me cueste, porque uno puede tener paz y alegría en medio de algo que le cuesta. Y si eso sucede no un momentito, sino sucede un poco de una manera, ¿no?, continuada, si Dios le da a uno la paz y la alegría ante esa proposición, pues yo creo que eso es un signo bastante probable de que hay vocación, de que hay llamada de Dios. Lógicamente ese tipo de llamada hay que discernirla, dejarse acompañar para que tengamos una iluminación suficiente, ¿no?, un discernimiento suficiente. Bueno, gracias Marcos por tu pregunta, que nos sirve para reflexionar todos que estamos en este año de la vida consagrada. Adelante con el siguiente oyente. Marga nos comparte. Buenos días, monseñor. Hace unos meses le escribí relatándole sobre mi inquietud espiritual en medio de un entorno nada favorable que me llevaba a rezar y sentirme parte de la Iglesia sin ser estrictamente practicante. Su consejo final, que me llenó de alegría, fue: el Señor que ha comenzado en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. He seguido dando pasos en ese sentido. He podido empezar a ir a misa y hoy, finalmente, después de dudarlo mucho, he acudido a un confesor muy amable y cariñoso. Mi torpeza ha sido muy grande y me he sentido totalmente aturdida, torpe y fuera de sitio. Por un lado estaba haciendo lo que había decidido hacer hacía tiempo y por otro lado estaba pasando un tormento de vergüenza que ha durado media hora. El padre me ha dado la absolución y me ha dicho que voy, en gracia de Dios. Me ha aconsejado poner mis problemas en manos de Jesucristo y me ha animado a acudir con cierta frecuencia a ese sacramento y a que no lo viera como una visita al dentista. La cuestión es que sigo sintiendo la vergüenza de las cosas que he contado y del trance pasado. Tampoco creo que haya hecho una confesión muy ortodoxa. Y a pesar de sus palabras amables, sigo viendo algo malo en mí, en el modo que he procedido y en cómo me he sentido. Agradecería mucho su opinión sobre esto. Bueno, yo mi opinión, Marga, es que has hecho lo que debías de hacer y no te dejes liar. Me explico, que el demonio siempre quiere que en vez de disfrutar de los pasos que damos, pues quiere intentar suscitar insatisfacciones, esto no lo has hecho bien, me he liado, he estado... Cuando alguien hace algo importante, pero se da cuenta que es algo que no lo controla, que yo lo hubiese querido que mi confesión fuese mucho más ordenadita, hubiese querido que yo hubiese controlado un poco todo el discurso, pero he visto que se me ha ido un poco el orden y la exposición. Bueno, dejémonos llevar, me explico, dejémonos llevar. Ese sentido un poco de vergüenza, de no sé cómo me he explicado, no sé si he hecho el ridículo, no sé si... Yo creo que tenemos que pensar que yo al Señor le ofrezco mis respetos humanos. Me acuerdo de una ocasión, fue en octubre del año 2013, cuando el Papa Francisco en Santa Marta dio una homilía sobre el sacramento de la confesión, que de vez en cuando suele hacerlo. También hace poco ha hecho otra referencia al sacramento de la confesión. Y ahí habló de que avergonzarse en la confesión es una gracia. Es una gracia, dijo él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, sentimos la gracia de la vergüenza. Avergonzarse ante Dios es una gracia, decía él. Entonces, bueno, pues que uno lo pasa un poco mal, que uno siente esa vergüenza, que uno dice, jo, pero qué desorden he tenido, que... A ver, Señor, te ofrezco mi vergüenza, es una gracia avergonzarme. En el fondo es la conciencia de saber lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? A veces somos un poco controladores, pretendemos que uno controle todo, ¿no? Que mi oración esté ordenadita, que mi exposición delante del otro esté... Como que queremos siempre llevar el timón. Deja que Dios lleve el timón, aunque tú tengas la sensación de que has sido desordenado, de que ha sido una chapuza, de que yo no lo he hecho bien. Y lo importante es que tenemos fe para entender que en ese sacramento Dios te ha dado el perdón. O sea, Dios te ha dado el perdón. Y no dudes de ello. No te permitas dudar de ello. Y además ese sacerdote que dices que te acogió con cariño, que... y que te dio palabras de aliento y de ánimo y te dijo, bueno, a partir de ahora redescubre este sacramento, pues creo que, sin duda alguna, después de que has superado esa prueba, ¿no?, que era para ti pues fuerte de acercarte por primera vez a la confesión, las próximas veces que vayas a confesarte te van a permitir hacerlo pues de una manera más sencilla, más relajada, sin duda alguna, ¿eh? O sea que yo te dije en su ocasión, como tú dices, que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, pues no se me ocurre otra cosa que repetirlo, adelante, ¿no? Porque tu camino sigue todavía inconcluso, cada uno de nosotros todavía está por descubrir lo mejor de su vida, ¿eh? Está por descubrir, que es nuestro el encuentro con el Señor. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta. Blanca nos dice, no puedo entender la incineración, ya que considero el cuerpo sagrado. Además, si el Señor fue sepultado, pienso que los cristianos deberíamos creer lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver, yo creo que la incineración no hace sino adelantar en el tiempo, adelantar artificialmente en el tiempo, lo que finalmente es un proceso natural, porque cuando un cuerpo es sepultado, pues bueno, primeramente se produce una descomposición, se queda únicamente el esqueleto, y ese esqueleto también con el tiempo pasa a convertirse en polvo, ¿eh? Recuerda que eres polvo y en polvo retornarás, ¿no? O sea, por lo tanto, la incineración está adelantando lo que es un proceso de descomposición natural, ¿no? Entonces, digamos, lo que forma parte de la tradición cristiana es dar sepultura, y las cenizas también deben de ser sepultadas. O sea, nuestra obligación de dar tierra a los cuerpos también permanece en pie cuando un cuerpo ha sido incinerado. Que el cuerpo haya sido incinerado o no incinerado no es la clave. La clave está en que haya sido sepultado, que repose. Que nosotros, en ese lugar en el que un cuerpo reposa, pues tengamos una llamada, tengamos un signo de nuestra espera de la resurrección. Eso es lo central, Blanca. Luego, pues que a ti no te gusta la incineración, pues muy bien. O sea, es verdad que lo tradicional no es la incineración, sino que es la sepultura de los cuerpos. Es lo tradicional. Pero, como digo, no es lo esencial, ¿eh? Distingamos lo tradicional de lo esencial. Lo esencial es el sepultar, ¿eh?, al difunto, bien sea en su cuerpo, sin estar incinerado o incinerado, pero eso es lo esencial. Distingámoslo, digamos un poco lo que es lo tradicional de lo esencial. Y damos paso a la última de las preguntas seleccionadas. Jacobo nos hace la siguiente pregunta. Estimado Monseñor, quisiera que respondiese a una cuestión muy manida para atacar la religión católica. ¿Existieron Adán y Eva? Y si no existieron, ¿cómo entender el pecado original? ¿Se puede recurrir en pleno siglo XXI al apoligenismo sin dañar la fe en el pecado original? Saludos. Bueno, lo que nos plantea Jacobo daría para un programa, ¿eh? Pero bueno, aquí muy brevemente. ¿Existieron Adán y Eva? Bueno, no, ¿cómo no van a existir? ¿Eh? Adán y Eva son los primeros seres humanos. Primeros seres humanos. Que el libro del Génesis describa, describa primeros seres humanos y les llame Adán y Eva. Lógicamente, el libro del Génesis que narra la creación del mundo, los primeros padres, como es lógico, pues está también echando mano de un género literario, de una forma de expresión, porque no estaba allí para saber uno cómo se llamaba o lo que fuere, ¿no? Está echando mano de un género literario, pero para contar una verdad. Obviamente existieron pues unos primeros seres humanos. Adán y Eva, claro, el problema que nosotros tenemos es que hemos representado a Adán y Eva, pues eso, en los cuadros, se les ha representado a Eva con el pelo largo, a veces hasta rubia, con una fisiología como si fuesen a veces occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Con una piel blanca. Adán y Eva, como os podéis imaginar, tendrían todo el aspecto de hombres primitivos. El problema está que a nosotros la imaginación nos falla. Adán y Eva tendrían todo el aspecto de los hombres primitivos, los Homo sapiens, de alguna manera serían la primera pareja a la que Dios le infundió un alma. O sea, es decir, la primera pareja dentro de esa evolución en la que, llegado el momento, un momento clave de la evolución, Dios decide intervenir y crear e infundir el alma. O sea, el alma no puede provenir por evolución, sino que el alma supone una intervención directa de Dios, en la que Dios crea, crea el alma, y se puede decir que el hombre no viene del mono, perdón. En todo caso, el cuerpo del hombre ha podido venir de una evolución anterior, pero ha hecho falta una intervención de Dios, ¿no?, para que el hombre sea hombre. Bueno, eso es, tú dices, haces la pregunta, ¿existieron Adán y Eva? Claro que existieron, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el pecado original? ¿Se puede recurrir en el siglo XXI al poligenismo?, preguntas tú. Un poco para, por si algún oyente no entiende esta pregunta, poligenismo se refiere, ¿se puede creer que no hubo únicamente una primera pareja de hombres, sino que hubo varias parejas primeras, ¿no?, de seres humanos? O sea, que en vez de que Dios hubiese creado únicamente un hombre y una mujer en un lugar, hubiese podido crear en varios lugares de espacios del mundo distintos seres humanos. Eso se llama el poligenismo, Bueno, Pío XII, en su encíclica Humanae Generis, el número 30, trató este tema, y dice explícitamente, dice Pío XII, que así como el tema, sobre el tema de la evolución, etcétera, existe una libertad por parte de los cristianos de pensar, pues, de que sí, que qué nivel, o sea, cómo se explica la evolución. Dios ha creado el mundo, pero también ha habido una evolución dentro de él. Dice, cuando se trata de la otra hipótesis del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad para pensar en ello, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo por generación, o bien que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia puede compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original. Bueno, vamos a ver, es decir, lo que Pío XII dice es, si se admitiese que hubo no una sola pareja, Adán y Eva les hemos llamado, ¿no?, Adán y Eva, sino varias parejas desde las que procede todo el género humano, habría que explicar cómo todas ellas pues fueron copartícipes del pecado original. Porque lo que no puede pensarse es que el pecado original esté únicamente en una rama del origen y las demás no lo tengan. Esta es la diferencia entre el monogenismo y poligenismo. Lo que Pío XII viene a decir es que haría falta una explicación de cómo ese pecado original hemos sido, pues, copartícipes de él. Que tampoco es un imposible, porque además dice la Humanae Generis que habría que explicar cómo compaginar tal hipótesis. Pero digamos que nosotros lo que afirmamos claramente es que el hombre, el ser humano, ha sido creado por Dios, ha habido una intervención de Dios creadora para que el hombre sea hombre. Dios ha creado y ha infundido el alma. Y en segundo lugar, pues que el pecado original que el hombre comete, ese pecado, tiene una transmisión a todo el género humano. Esas dos verdades de fe son las que confesamos. La teoría monogenista es la que más fácil lo explica, y por lo tanto la Iglesia no ha solido explicar nunca en la hipótesis del poligenismo, pero tampoco se cierra a que pudiese darse una explicación de cómo es posible que haya una corresponsabilidad en la hipótesis del poligenismo del mismo pecado original. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la selección de las preguntas, y ahora, pues como hemos terminado la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues hemos seleccionado una canción sobre la unidad de la Iglesia de Julio César Lobo, que vamos a escucharla. Generaciones y generaciones caminando con Jesús, unidos formamos un solo cuerpo, una incansable, anunciando siempre la verdad. Y si confiamos en las promesas de Dios, no podemos claudicar. Jesús nos da su luz y nos guía por caminos oscuros. Nuestra bandera es el amor. El Espíritu Santo, nuestro escudo. Adelante nuestra andadura repasando las redes. Repasando las redes. Bien, en esta sección he querido seleccionar pues una que ha sido la pregunta estrella de los oyentes de esta semana. La verdad es que hemos recibido un montón de preguntas sobre una cuestión concreta que he dicho, bueno, en vez de responderla en la sección de las preguntas, introduzcámosla como uno de los temas de fondo a tratar. Me refiero a la polémica suscitada por las declaraciones del Papa en el avión de vuelta del viaje a Sri Lanka y a Filipinas, cuando pues, se dice esas declaraciones sobre el tema de la paternidad responsable, etcétera. Bueno, una palabra a ese respecto. Pues es verdad que hay muchas familias numerosas que han escrito, que han preguntado, que se han sentido ofendidas por esas palabras, que si tener hijos como conejas, etcétera. Bueno, vamos a contextualizar y decir una palabrita. Allí hubo un periodista que le hizo al Papa la siguiente, la siguiente pregunta, ¿eh? Fue una pregunta pues que estaba hecha desde el punto de vista del ataque que se hace a la Iglesia, ¿no? Decía, usted ha hablado, dijo el periodista, de muchos niños en Filipinas, de la alegría de que haya muchos niños. Según los sondeos, la mayoría de la población filipina cree que el aumento de la población es una de las razones más importantes de la gran pobreza en el país. Por promedio, una mujer filipina tiene 3 niños en su vida, y la posición católica en relación a la contracepción es una de las cuestiones que, según mucha gente, está en desacuerdo con la Iglesia. ¿Qué piensa sobre eso? Esta es la pregunta que le hace un periodista que, como veis, es una pregunta un poco de ataque a la posición de la Iglesia. Y el Papa respondió, leo literalmente, pienso que el número de tres niños, que él había acusado que era mucha natalidad, ¿no? Pienso que el número de 3 niños por familia que has mencionado es el que los expertos dicen que es importante para mantener la población, 3 por pareja. Cuando esto disminuye, ocurre el extremo contrario, como ha sucedido en Italia. He escuchado que en el 2024 no habrá dinero para pagar las pensiones de los jubilados. Por tanto, la pregunta clave para darle una respuesta, y una que la Iglesia siempre usa el tiempo, y yo también, es la paternidad responsable. ¿Cómo se hace eso? Con el diálogo. Cada persona, con su pastor, busca cómo realizar esa paternidad responsable. El ejemplo que mencioné poco antes sobre la mujer que está esperando su octavo hijo y tiene 7 que habían nacido por cesárea, es una irresponsabilidad. Una mujer puede decir, no, yo confío en Dios, pero Dios te da métodos para ser responsable. Algunos creen que, disculpen la palabra, que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No, paternidad responsable. Esto es claro, y por eso en la Iglesia hay grupos matrimoniales expertos en esta materia y pastores distinguiendo lo que son formas lícitas e ilícitas. Has hecho bien en preguntármelo. Y otra cosa en relación con esto es que la gente más pobre, para ellos un niño es un tesoro. Es verdad que debe ser prudente también, pero para ellos un niño es un tesoro. Bueno, vamos a ver. Esta fue la pregunta, el contexto de la respuesta. Luego, posteriormente, bueno, pues hubo el sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Becciu, pues hizo una entrevista en el diario italiano L'Avvenire, manifestando pues que el Santo Padre pues estaba entristecido, por el efecto que habían tenido sus palabras y por cómo habían sido interpretadas, ¿no? Voy a leer claro lo que dijo. Obviamente, esa entrevista del secretario de Estado pues estaba también pactada con el Santo Padre, que le diría, habla, da una entrevista y da una palabra de explicación de mis palabras, ¿no? Además, este arzobispo Becciu se encontraba en la rueda de prensa durante el vuelo de vuelta de Manila a Roma, y él explicó cómo se había sorprendido por el hecho de que esas palabras fueron muy voluntariamente sencillas y coloquiales por parte del Papa, pues que hubiesen sido malinterpretadas o descontextualizadas. Dijo él, la frase del Papa se entiende en el sentido de que el acto procreativo no puede seguir la lógica del instinto de los animales, eso lo de los conejos, sino provenir de un acto responsable que radica en el amor y en la recíproca donación de sí. Afirmó el sustituto de la Secretaría de Estado, y que desmintió que el Papa hubiese dicho que el número adecuado es el de 3 hijos por matrimonio. El Papa no dijo eso. Le respondió al periodista que decía que un problema de Filipinas era que había demasiada población. Le dijo, oiga, Si en Filipinas hay 3 hijos por madre, eso es lo mínimo que se necesita para el sostenimiento demográfico. Eso es lo que le respondió. De ningún modo el Papa quería decir que ese sea el número correcto de hijos para el matrimonio. Cada matrimonio cristiano, a la luz del Señor, tendrá que discernirlo, ¿no? Según circunstancias, ¿no? El Papa está realmente disgustado, dice el secretario de Estado, de que se haya creado esa imagen de desconcierto. Él no quería de ninguna manera menospreciar la belleza y el valor de las familias numerosas. Y destacó cómo en la audiencia general, después de este viaje, pues el Santo Padre destacó cómo la vida es un bien y tener tantos hijos es un don de Dios por el que hay que darle muchas gracias, ¿no? Pues si hubiese quedado poco claro, pues la bendición de la Iglesia a las familias numerosas, pues en la audiencia general posterior el Papa remarcó esa bendición, etcétera. Bueno, La verdad es que ha sido un montón, ¿no? Pues un montón de correos, etcétera, los que hemos recibido, y también habrá recibido la Santa Sede. ¿Yo qué explicación doy al respecto? O sea, yo, para mí, de luego, sin duda, la explicación es la siguiente. Que el que se expone, pues de vez en cuando, pues le cornean, o sea, y el que se expone, pues es que es fácil que en la manera de expresarse, pues pueda tener momentos en los que en los ejemplos y en las palabras que busque, pues sean más felices o menos felices. Es famosa la imagen del Santo Padre que dice: prefiero una iglesia herida por haber salido a la calle que no una iglesia enferma por haberse quedado en casa. Eso también pasa en la comunicación. Claro, eso de hacer una rueda de prensa de una hora con las preguntas abiertas, ¿no? En el viaje de ida, en el viaje de vuelta, y con periodistas que, a ver, que están, como se dice popularmente, que van a pillar, que van a pillar. Es que claro que es expuesto, claro que es expuesto. Yo mismo voy a decir, si yo fuese mirado con lupa en este programa, como es mirado con lupa una rueda de prensa del Papa, seguro que saldría corneado cada programa, vamos. Con toda seguridad. Claro, la ventaja que tengo yo es que no soy tan mirado en lupa como es el Papa en un viaje así, ¿no? Pero quiero deciros que ese género de expresión de una rueda de prensa no se le puede, o sea, es pedir ya, pues hombre, casi un milagro el que uno sea capaz de que todas las palabras que utilice estén bien, bien ajustadas, etcétera. Es fácil que en ese género de expresión se utilice una palabra que dice: ¡ay, esta palabra ha sido imprudente!, ¿no? Porque puede ser interpretada así. Pues claro que es, o sea, que tenemos que tener una interpretación benévola de alguien que se arriesga tanto en la comunicación. Una interpretación benévola. Por supuesto que si el Papa ahora podéis echar la moviola para atrás, para rato volví a repetirle el ejemplo ese de las conejas, para rato lo volví a decir. Pero obviamente nosotros tenemos que entender que el Papa está haciendo un esfuerzo de comunicación muy grande. Y por supuesto que no tiene un valor magisterial una respuesta que se dé en una rueda de prensa, en un avión, no tiene ese valor magisterial. El problema está que hoy en día los documentos magisteriales no se leen y sin embargo se hace titulares con lo que se ha dicho en una rueda de prensa, sacando una frasecita. Por eso es tan importante nuestro acceso directo, ¿no?, pues al magisterio de la Iglesia. Es muy importante, ¿no? Bueno, y sin más, yo no le daría más importancia, pero creo que estos disgustos, entre comillas, de comunicación, etcétera, pues le ocurre, como también ocurrió en el viaje de ida. El viaje de ida, cuando el Papa dijo, hablando del tema del atentado de París, el Papa es muy espontáneo hablando, es muy espontáneo. Cuando dijo esa expresión de: si este se mete con mi madre, pues le espera un puñetazo. A ver, si es que hay cosas que también para entenderlas, pues hay que ver que hay una persona que tiene mucha espontaneidad en su forma de expresarse, y no se puede hacer una tesis doctoral de la expresión que en ese momento se le ha ocurrido, porque es obvio que eso se le ha ocurrido según decía esa expresión. Entonces, creo que hay que tener una interpretación benévola de quien se expone de esta manera, digamos, tan arriesgada ante los medios de comunicación. Y también lo digo por mí mismo, Quizás esto que estoy diciendo dirá: este, claro, se pone el parche porque también le afecta a él. Claro que me afecta a mí. Todo aquel que se expone, digamos, directamente ante un medio de comunicación puede resbalar, claro que puede resbalar, pero creo que hay que contextualizar las cosas, ¿no? El Papa le salió lo del puñetazo: si este se mete con mi madre, le espero un puñetazo, como una broma, obviamente, Y ese otro ejemplo era un ejemplo un tanto, digamos, defensivo de la pregunta que le había planteado, ¿no?, pues ese periodista, atacando por la supuesta supuesta complicidad que tenía la Iglesia pues en un tipo de demografía que hacía que creciese la pobreza, etcétera, etcétera. El Papa, respondiendo a esa pregunta de ese periodista en ese contexto, un poco, digamos, entre comillas, defendiéndose, salió con esa imagen de la coneja, ¿no? Bueno, sin más, yo creo que este es el contexto, y tenemos que seguir rezando por el Papa, por la Iglesia, porque la verdad es que su labor de evangelización es encomiable, y jamás habíamos visto pues que el mensaje de la Iglesia pudiese llegar a tener ese eco, y eso es una gran oportunidad de evangelización. aunque no venga a vernos en el año teresiano, ¿me explico? Pues porque nos alegramos mucho por los que le vayan a tener, ¿eh? Nosotros, lejos de entristecernos de que el Papa no venga a Ávila en el año teresiano, no, sencillamente nos alegramos de quienes vayan a poder tenerle, sea ni más ni menos. Y dicho esto, vamos adelante con la siguiente de las secciones. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bien, en esta sección quisiera hacer un comentario que sea complementario sobre el tema de programas anteriores, que fue a raíz de esos atentados del yihadismo pues en el corazón de Europa. Hicimos algunas reflexiones a ese respecto, ¿no? Y bastantes oyentes también han formulado preguntas sobre qué relación hay entre la violencia y la interpretación del Corán. ¿Hasta qué punto eso de el recurso a la violencia es cosa de una deformación de algunos, o está en el mismo Corán, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, alguna palabra a ese respecto vamos a afirmar, ¿no? Es obvio que, gracias a Dios, es una minoría, ¿no?, la que se dedica o la que justifica este terrorismo. Es una minoría, obviamente. Gracias a Dios ha habido pues declaraciones como la del gran Mufí de Arabia Saudí, el gran Mufí también de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, que se han pronunciado contra estos atentados, ¿eh? Pero es cierto que ha habido durante mucho tiempo bastantes silencios por nuestra parte sorprendentes, ¿no? Sorprendentes de decir, bueno, pero ¿cómo es posible que en el mundo islámico haya un silencio tan grande con respecto a ese sector del Islam fundamentalista, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues he hecho mano de un estudio que en Hace Prensa ha realizado Manuel Cruz, que me parece muy bueno, hablando de, para entender un poco ese problema, ¿no?, ese problema que existe de la interpretación del Corán. Porque es cierto que en el Corán se habla de la yihad menor, de la yihad mayor y de la yihad menor, ¿no? La yihad mayor es la que recomienda el esfuerzo espiritual para combatir el mal, el cual obviamente pues es perfectamente compatible con un espíritu de convivencia, pero también habla de una yihad menor, que es la que utiliza la violencia, y entonces existe un problema de interpretaciones en el Corán que es muy serio. Un jesuita nacido en Egipto y residente en el Líbano, que se llama Samir Jalil Samir. Bueno, pues él es especialista en este tema y él ha declarado que las barbaridades cometidas, ¿no?, por los terroristas del Estado Islámico, por supuesto que no representan al Islam, pero este hombre nos recuerda que en el Corán y la Sunna, los textos coránicos que abogan por la violencia son numerosos. Él ha contado 75. Y que los versículos no violentos, es decir, los misericordiosos y clementes, son anteriores en el tiempo a estos otros violentos, según el orden de las revelaciones recibidas a través del arcángel Gabriel. ¿Qué significa esto? Significa que las primeras revelaciones recibidas por Mahoma quedan revocadas por las posteriores, según el principio derogatorio, Esto es como lo de las últimas voluntades. Siempre si uno tiene un testamento, el de las el hecho en segundo lugar deroga el primero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los primeros textos en el Corán son los misericordiosos y los posteriores, los últimos, son los que justifican la violencia, ¿no? Y entonces, claro, pues este jesuita dice, cuidado, porque aquí hay un problema, porque es que el propio Corán, el propio Corán puede justificar la violencia y el mundo islámico necesita tomarse en serio, pues una interpretación del Corán que no caiga en ese riesgo de pretender santificar la violencia. La yihad es como una práctica del Islam en defensa de los derechos de Dios, ¿no? Y el propio Mahoma, como recuerda este jesuita, llevó a cabo una veintena de guerras, 20 guerras, en los últimos 10 años de su vida, cuando vivía en Medina. Y su mensaje se representa con la espada, como le vemos en la bandera nacional saudita, con dos alfanjes cruzados, ¿no? O sea que lo que este jesuita nos recuerda es que, a ver, existe un problema en el mismo Corán, vamos a ser claros. Bueno, paso a otro autor, el escritor tunecino, que este es musulmán, el escritor tunecino Mohamed Talbi. Este hombre, claro, lógicamente, da una visión un tanto diferente del jesuita, insistiendo en que el problema no está en el Corán, sino que está en la interpretación, que sería la Sharia. El Corán, ellos lo interpretan como intocable. ¿Por qué? Pues porque entienden que el Corán es una copia de un libro que está escrito en el cielo. Entonces, claro, si el Corán que está aquí, que el arcángel Gabriel nos trajo, es una copia del libro que está en el cielo, no hay quien le toque una coma, claro. Ese es el problema, Esa creencia de que este libro es una copia del cielo y lo ha traído el arcángel Gabriel, hace intocable el texto. Pero bueno, este escritor tunecino insiste, aunque el Corán sea intocable, por esa perspectiva, pues sin embargo la interpretación, que sería la Sharia, es fruto de la interpretación humana. Son los hombres los que la han inventado, los que han inventado una ley islámica compuesta por versículos coránicos y hadices, o dichos atribuidos al profeta, que no están en el Corán. Y este autor tunecino dice que algunas leyes coránicas deben de actualizarse basándose en el espíritu del Corán, que exige corregir lo que se debe mejorar. O sea, en el Corán se dice eso, hay que corregir lo que se debe mejorar. Y sobre todo, se sustenta en una expresión del Corán que dice, no puede haber coerción en materia religiosa. Este sí que es un versículo del Corán que dice, no puede haber coerción en materia religiosa. Pero claro, ¿cómo se compagina esto con que Mahoma hizo 20 guerras para imponer el Islam? O sea, es decir, que en el Corán hay un auténtico problema de interpretación. Porque claro, si dice un versículo, no puede haber coerción en materia religiosa, y luego por otra parte se habla de la yihad menor, y si el propio Mahoma realizó esas guerras, etcétera, pues dice uno, ¿y esto cómo se interpreta? Si a eso le añadimos que dentro del Islam no hay una como religión, no hay una estructura jerárquica como tenemos nosotros, con un responsable último del Papa, etcétera, una jerarquía, y que cada uno hace una interpretación, ciertamente esto es un problema. Es un problema. Bien, por añadir un poco más a este tema, decir que basándose en este versículo del Corán, este de que no puede haber coerción en materia religiosa, uno de los más destacados filósofos árabes educados en Occidente, Abednur Bidar, publicó una carta muy luminosa, ¿no? Abierta al mundo musulmán. Eso es un musulmán que escribe una carta al mundo musulmán diciéndole, oye, que tenemos un problema, Y él dice, ¿no? Lo que veo es que vas a engendrar, le dice a sus hermanos musulmanes, y les dice a los que están haciendo una interpretación fundamentalista o literalista, ¿no? Lo que veo es que vas a engendrar un monstruo que pretende nombrarse Estado Islámico, sin que seas capaz de reconocer que ese monstruo nace de ti mismo, de tus derivas, de tus contradicciones, de tu interminable duda entre el presente y el pasado, de tu incapacidad para encontrar un sitio en la civilización. Y se pregunta, ¿qué dices sobre ese monstruo que tú mismo estás fabricando? Lo único que se te ocurre es decir que, se me ocurre decirte es que eso no es el Islam. Llevas razón, pero esto no es suficiente. Te refugias en la autodefensa y no eres capaz de asumir tu responsabilidad y hacer autocrítica. Bueno, digamos que como veis existen algunos autores que se toman en serio, la necesidad que existe en el mundo islámico, la necesidad de esa autocrítica. Es decir, ojo, que aquí hace falta una autocrítica mucho más seria de la que se ha realizado. Este hombre prosigue en su carta, está dirigida al mundo islámico, pero también advierte del peligro que existe de una interpretación nihilista y materialista en Occidente, que puede llevar fácilmente a un choque de civilizaciones, porque si aquí la alternativa es el fundamentalismo islámico o el materialismo y el ateísmo de Occidente, menudo choque va a ser este, ¿no? Obviamente no podemos plantear las cosas así, ¿no? Bien, pues este es el dilema de fondo. Algunos oyentes pues preguntaban, vamos a ver, dentro del Corán, ¿cómo está ese tema? Pues como veis, está de una manera ambigua y contradictoria, Por eso la verdad es que tenemos que rezar por nuestros hermanos musulmanes, porque tienen un problema serio sobre qué interpretación, de qué manera, ¿no? Y que, ya que existen pasajes que entre ellos tienen pues una notoria contradicción, de qué manera, qué se interpreta desde qué, ya que se le da prioridad, y creo que ese punto hermenéutico, o sea, la hermenéutica de cómo se interpreta el Corán es definitivo, ¿no? Para que el Corán sea una religión de paz o esté puesto al servicio pues de ese terrorismo islámico. Hasta aquí esta parte y vamos con la última de las secciones. Una gota en el océano. En esta última de las secciones, en las que recogemos uno de las frases o de los pensamientos que a lo largo de esta semana hemos enviado a las redes sociales, me quedo con el siguiente. Apreciemos las cosas pequeñas. Apreciemos las pequeñas cosas, porque son grandes cuando faltan. Sí, las cosas pequeñas, cuando te faltan, entonces son grandes. Apreciémoslas, disfrutemos de ellas. Creo que es una reflexión de sabiduría cristiana muy importante, la de valorar lo pequeño, valorar lo sencillo, valorar lo que puede parecer incluso rutinario, pero que es un don, que es un regalo, que el día que te falte vas a sufrir, que el día que te falte dirás, qué poco sensible he sido que lo tuve y no lo disfruté. ¿Cuántas cosas hay buenas de las que estamos rodeados y no las estamos disfrutando? O sea, vivimos la vida sin disfrutarla. Recuerdo que siendo un alumno, ¿no? Pues en el bachillerato, y pues recuerdo haber tenido un religioso, un hermano de Sagrado Corazón, que yo estaba en ese colegio, que él nos decía a todos los alumnos, ¿no? Nos decía, pero abrid los ojos, pero mirad, no vayáis por el mundo como maletas que viajan sin ver lo que está a su alrededor. Abrid los ojos, ¿no? Admírate de lo que está a tu alrededor. Admírate, sorpréndete, disfrútalo. Hay montones de pequeñas cosas, ¿no?, que son dones de Dios, y yo no tengo la sensibilidad de apreciarlo y de gozarlo, ¿no? Apreciemos las pequeñas cosas, porque son grandes cuando faltan. La felicidad ciertamente no consiste, no consiste en que tengamos nuestros sueños realizados. No, la felicidad consiste que eso que tienes ya, lo disfrutes. La felicidad no consigue en que llegue algo que no tienes, no, sino en que disfrutes lo que ya tienes. Esto creo que es clave, ¿no? Uno para ser feliz tiene que partir de aquí. Disfruto lo que ya tengo, y obviamente eso que ya tengo lo entiendo como las arras de Dios, las arras de lo que Él quiere darme, ¿no?, finalmente, que es la vida eterna. Sensibilidad para poder disfrutar los pequeños dones de Dios de los cuales estamos rodeados, que son muy grandes. Eso también nos permite vivir el momento presente, sin distraernos, ¿no?, ni con el pasado ni con el futuro, vivir el momento presente. Alguien decía que la depresión se suele caracterizar por tener un exceso de pasado, y la ansiedad se caracteriza por tener un exceso de futuro. La depresión suele ser que el pasado me pesa un montón, y la ansiedad que el futuro me pesa un montón, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay otra manera de vivir la vida, que es apreciando las pequeñas cosas que tengo en el momento presente. Que Dios nos dé esa gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Your love is there.